Bueno, después de esta bonita y evocadora canción, voy a explicar de qué va a tratar hoy el programa. Hoy el programa va a tratar sobre literatura homosexual. Puse que era LGTB, pero no, es solamente homosexual porque son los textos más fáciles de encontrar y los escritores más abundantes que hay. Y ya que investigaré más de literatura transexual, bisexual, lésbica. Pero bueno, he preferido hacer el programa con la parte más fácil, que hay más material. Y bueno, he elegido un libro que no voy a leer, pero que me parece interesante comentarlo. Historia de la literatura gay, de Geoffrey Bott, seguramente he dicho mal su nombre. Bueno, es un libro que explica la historia de la literatura desde un punto de vista homosexual, o sea, de escritores, o bien que eran homosexuales, o bien que escribieron sobre temas homosexuales y cómo empezó. Y bueno, es algo muy extenso, o sea, es decir, es imposible leer este libro en la radio. Y bueno, he elegido una parte del libro, pero luego leyéndola, porque pensaba que era un poco más ameno, y, o sea, es ameno, pero no sé cómo decir. O sea, está muy bien, pero a la vez es muy, como muy técnico y muy, o sea, que no es para leer una radio. Y bueno, el capítulo que había elegido era el 23, Poesía Europea de la Izquierda. Pero claro, leyendo me he dado cuenta que eran 4 páginas que explica obras de autores que no solamente no he leído o he leído poco, sino explica las obras que no he leído. Y me parece un poco absurdo, no sé, hablar de algo que no he leído. O sea, o explicar, o no sé cómo decirlo. Bueno, describir algo que no he leído, porque lo pone aquí. Bueno, y voy a, o sea, voy a decir con mis propias palabras de qué va esta parte. Pues bueno, en la Guerra Fría, en la época convulsa que había acabado la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y ya estaban haciéndose pues una guerra bajo la mesa, así, bueno, creo que se dice así, una guerra solapada, pues surgieron diversos poetas de izquierdas con tendencias homosexuales o que escribían sobre la homosexualidad. Los dos primeros que pone, así para abreviar, es el poeta chileno Pablo Neruda, 1904-1973, y como no, Federico García Lorca, 1898-1936. Bueno, aquí explica la obra de García Lorca, de cómo compone sus poemas, cómo hace poemas también a la puta tauromaquia, que no me interesa, pero bueno, lo pone. Ponerlo lo pone, o sea, no voy a decir que no lo ponga porque lo pone. En fin, también aparece cómo murió, cómo le asesinaron los falangistas. O sea, aparece una de su historia abreviada. Luego aparece otro poeta que me ha parecido muy interesante, que no conocía y que no me, bueno, que he elegido unos poemas suyos. Y bueno, me salto las explicaciones porque escribió Lorca poesía, o sea, poeta en Nueva York, y por qué, y las obras de teatro, y me salto todo eso. Tenéis el libro en la biblioteca, o sea, no. Y bueno, este poeta griego Yanis Ristros, 1909-1990, resulta que era un poeta comunista que había militado en Grecia, que había estado en la cárcel y que parece ser que escribía temática homosexual, aunque no está muy claro si era homosexual o no, porque lo he buscado en el Wikipedia y no pone nada. Entonces no voy a decir que era homosexual si no tengo ni idea. Escribía tema homosexual, también tema político. Me ha parecido bastante interesante. También tuvo problemas psiquiátricos por toda la presión que sufrió con la dictadura, con la muerte de sus padres, con la presión que sentía. Seguramente tendría que ver, esto lo digo yo, no sin tener ni idea, bueno, tipo programa de corazón. Igual tendría que ver, así lo dejo caer, que era comunista y homosexual, igual las dos cosas, o sea, ¿cómo decirlo? En esa época, el comunismo, o sea, la homosexualidad dentro del Partido Comunista, pues no estaba muy bien vista, por decirlo de alguna forma. Es más, había comunistas que estaban a favor de eliminar la homosexualidad. Igual, las dos cosas a la vez, mientras estás viviendo una dictadura en Grecia, una dictadura facha, pues igual se te desencaja los tornillos en la cabeza. Demasiada presión. Pero eso es una teoría mía, sin más, que tampoco la puedo probar y bah, es echar un poco de mierda. Bueno, olvidaros de lo que acabo de decir. Bueno, y ya saltándome muchas cosas de por qué escribía sus poemas, qué aparecen en sus poemas y demás, pues vamos pues a la literatura comunista, que bueno, la literatura comunista que condenaba o no estaba muy de acuerdo o igual no condenaba, pero mostraba su rechazo visceral a la homosexualidad. Bueno, esto lo he leído por encima, entonces tampoco voy a decirlo así, o sea, tendría que leerlo mejor el próximo lunes, pues lo leeré mejor y, pero creo que igual en esta parte tampoco me hagáis mucho caso porque puedo creer muchas cosas, que si no me equivoco mucho Gorki escribió relatos o escribió obras donde al, o sea, los homosexuales no aparecían muy bien o donde criticaba de forma visceral la homosexualidad. Pero, siendo sincera, no me he leído ningún relato de Gorki. Lo he leído de refilón aquí, al lado de que rechazaba la homosexualidad. O sea, no estoy completamente segura. Y bueno, lo he resumido mucho porque, bueno, estaría muy bien leer las cuatro páginas, pero es un poco lío, porque te ponen otras páginas, página 61, página, y es un lío de leer, que no hay por dónde cogerlo a veces. Entonces, mi idea principal era hacer un resumen yo misma, pero leyendo lo del Lorca, se me ha bloqueado. Y solamente he llegado en el poeta está griego y todo lo demás lo he leído de refilón. Es decir, que lo he leído por muy por encima. Entonces, he decidido que estaría bien hablar sobre esta, que era interesante, pero hablarlo justo. Porque tampoco, en fin, pensaba que era más fácil. O sea, lo había leído en un día y me parecía bastante más fácil, pero pasando el tiempo así, realmente esto se puede leer en la radio sin estarme media hora peleándome. Y bueno, ya me lo trabajaré mejor y ya vendré con algo.

de cuando recibe una noticia inesperada, por si acaso. Lo que os voy a contar es la razón por qué durante todos estos años he sido inaccesible, distante, desagradable, incluso borde. Cállate. La madre arrugó la servilleta con cuidado. Ya lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Dijo bruscamente el padre con la taza en la mano. Yo no sé nada de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mí. ¿Y qué es lo que no sabemos de ti? Lo sabemos todo. Eres nuestro hijo. La madre se levantó de la silla y se puso a recoger la mesa. A veces creo que no te enteras de nada. Le puso la mano sobre el brazo y la agarró con fuerza. El padre la miró con ojos suplicantes. Ya ha llegado el momento, ¿verdad? Hace mucho que estás aquí. Ya deberías haberte hecho la idea. La madre se giró, abrió el grifo y empezó a fregar. El padre miró la taza vacía. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo terminar? Hijo, ya no hace falta, ahora no. Bueno, voy a poner música entre relato y relato. Y voy a poner una música, voy a seguir con Javier Cray, hoy me ha dado el día. Y voy a poner una música que va mucho con lo que nos espera. Las putas elecciones. La puta democracia, pues. Aquí hay una canción bastante diplomática que a mí me mola, no sé si a vosotros, bueno. Si no os gusta, ya lo siento. Perdonadme. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el Azor nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz, privado de ejercer tantos derechos? Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos, democracia, tus güelfos, tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia, sus chistes son para pollinos. y enmendar tus carencias. Te veo muy reacia y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente. Y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida. No alarguemos ya más la despedida. Bueno, diplomática canción de... Esto es una puta mierda, dicho de una forma muy bonita. Bueno, a veces hace falta decir las cosas así para llegar a más gente. Pero bueno, voy a seguir con los relatos. El relato que voy a leer ahora se titula Amigo Sergio. Mi amigo Sergio. Mi amigo Sergio, que un día me dejó, me acompañaba a todas partes. Me descubrió mundos misteriosos y me reveló sus más íntimos secretos. A Sergio le molestaba que le dejara solo y hablara con otros chicos, que desapareciera sin dar explicaciones, tener que ir al médico todos los meses para controlar su enfermedad, que le pegaran en el colegio y que yo no le defendiera, que su madre estuviera buscándolo por todos los sitios, a todas horas. A mi amigo le gustaba observarme mientras me bañaba en la piscina de su casa del pueblo, mientras tomaba el sol, mientras jugaba al fútbol con los demás chicos del pueblo. Le gustaba tocar mi cuerpo por las noches mientras yo fingía dormir y ducharse en mitad de la noche. Recuerdo que Sergio me dijo un día que iba a ser mi mejor amigo toda la vida, que nunca me iba a abandonar y que yo no le contesté nada. Mi amigo Sergio me dejó un día, que decidió no volver a hablar, ni a mirarme, ni saber nada de mí. El mismo día que su segundo mejor amigo, Raúl, apareció ahorcado en el garaje de su casa. Estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que lo harías la última vez y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste. Lloraste como antes, lloraste como antes. Sueños de revoluciones perdidas. Soñaste que tú algún día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para destruirte el cielo. Todo roto para ti, respirarme entero y esperar a que vengas, y esperar a que vengas, y esperar a que vengas para ir donde yo quiero ir, para poder elegir la muerte que prefiero. Juntos sobrevivir aquel último invierno, juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno, sabiendo que es así nuestro final, llorando sonreír, tengo un presentimiento que de repente despierto, que por momentos me di cuenta que en verdad es mentira lo que siento. Sin querer levantar la cabeza por joderte con el él, que son ciudades las que no arden como antes de volver, por dentro reventaré y otra vez las piernas no me podrán sostener y mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo a recorrer las ruinas de este mundo. Que aún sigue conmigo, entonces, arcadas otra vez, arcadas otra vez. Ni columnas de humo, ni víctimas, ni fuego. Ni columnas de humo, ni bombas por los cielos. Todo el rato para ti, ni víctimas, ni fuego. Por los cielos, de humo, ni bombas por los cielos. Ahora voy a leer otro relato, Blues primero. Eres azul cuando bailas, a pesar de tu sonrisa, incluso ella. Dejo el texto a medio terminar. Una frase sin punto. Una idea incompleta. Es la hora en que la prometí llamarle. Hola. ¿Qué tal? Bueno, bueno, y ya se lo vendrá de lo... Ay, me he atascado. Bueno, y ya sé lo que vendrá después. Escucho. No sé qué hacer. Debería cambiar de piso. Debería volver a bailar. Dejar de dar clases de inglés. Quizás debería volver a Chicago. Mi madre me necesita. Lo que siempre, lo de siempre, nada nuevo. Quizás debería hacer algo, lo que sea, sin pensarlo tanto. En esta ocasión me siento como su madre. Cuando cuelgo, me cuesta recordar dónde lo dejé todo. La frase sigue cortada y no puedo recordar la idea completa. Siempre me falta algo. Corriendo calle abajo, sin pensar a dónde, las lágrimas que desprendo me están doliendo al caer. Los animales que viven por debajo de los coches son los únicos colegas que me vienen hoy a ver. Y a veces no entiendo qué es mejor, si seguir corriendo toda prisa o detenerse para que yo, convencido de que a punto de caerme estoy, me desmayo por dentro. Bueno, ahora voy a leer un poema de Vicente Aleixandre. Destino trágico. Vicente Aleixandre bueno, también era un poeta español, homosexual, que, bueno, estuvo, por lo que he leído en la biografía, que tampoco me fío mucho de las biografías, era muy pudoroso y estuvo toda su vida en el armario. Bueno, en esa época, o en el armario o en la cárcel, una de dos. No había mucho más. Y bueno, este poema lo he elegido porque me ha parecido, bueno, no he explicado por qué he elegido los relatos, explico por qué. Bueno, no sé, me ha parecido el más sensual, pero no solamente sensual, sino que habla realmente de lo que le mola a él. Porque buscando poemas en Vicente Aleixandre y demás, he visto muchos poemas que hacían mujeres que me resultaban fríos y distantes. En cambio este, que no es sexual, pero sí es, o sea, no es pornográfico, pero sí es erótico, qué lío, y es trágico, porque el título lo dice todo. Bueno, pues que me ha gustado. Es uno de los pocos poemas románticos que he leído y que me ha gustado. Un día es un día. En fin. Confundes ese mar silencioso que adoro con la espuma instantánea del viento entre los árboles. Pero el mar es distinto. No es viento, no es su imagen. No es el resplandor de un beso pasajero, ni es siquiera el gemido de una ala brillante. No confundas sus plumas, sus alisadas plumas, con el torso de una paloma. No penséis en el pujante acero del águila. Por el cielo las garras poderosas detienen el sol. Las águilas oprimen a la noche que nace, la estruja. Todo un río de último resplandor va a los mares y la arrojan remota, despedida y apagada, allí donde el sol de mañana duerme, niño sin vida. Pero el mar no es piedra, esa esmeralda que todo amasteis en las tardes sedientas. No es piedra rutilante, toda labio teniéndose, aunque el calor tropical haga a la playa latir. Siento el rumoroso corazón que la invade. Muchas veces pensasteis en el bosque, duros mastiles altos, árboles infinitos, bajo las ondas adivinasteis poblados de unos pájaros de espumosa blancura. Visteis los vientos verdes, inspirados moverlos, y escuchasteis los trinos de unas gargantas dulces, ruiseñores de los mares, noches tenues sin luna, fulgor bajo las ondas donde los pechos heridos cantan tibios en ramo de coral con perfume. ¡Ay! ¡Ah! Si yo sé lo que adorasteis, vosotros pensativos en la orilla, con vuestra mejilla en la mano aún mojada, mirasteis esas ondas, mientras acaso pensasteis en un cuerpo, un solo cuerpo dulce de un animal tranquilo, tendisteis vuestras manos, aplicasteis su calor, a la tibia tersura de una piel aplacada. ¡Oh, suave tigre a vuestros pies dormido! Sus dientes blancos, visibles en las fauces doradas, brillaban ahora en paz. Sus ojos amarillos, minúsculas guijas, casi de nácar, al poniente, cerrados. Eran todo silencio ya marino. Y el cuerpo derramado, veteado sabiamente de una onda poderosa, era bulto entregado, caliente, dulce, solo. Pero de pronto os levantasteis. Habéis sentido las alas oscuras, envío mágico del fondo que llama a los corazones.

No sé si vosotros o vosotras, pero yo me siento muy identificada con esta canción. voy a seguir leyendo poemas y... bueno. El poeta que voy a leer ahora es un poeta griego que le he borrado el nombre y no me acuerdo, o sea, voy a... Es el que he comentado antes, Yanni o Jenny o algo así, que yo los nombres, tengo un problema con los nombres. Yanis Ristros, 1909-1990, bien. Pues ya he hablado antes de él, un poeta griego, comunista, homosexual o que escribía temática homosexual, lo vamos a dejar en el aire eso, y que escribió muchos poemas políticos y que estuvo en la cárcel durante la dictadura de los coroneles en Grecia y que también estuvo en un arresto domiciliario, en fin, y en un psiquiátrico, y o sea que le jodieron, pero bien, pero en el mal sentido de la palabra. El poema que voy a leer ahora, he elegido unos 6 poemas de... No, bueno, 6, 5, creo que 5. A mí, dice, me coges. A mí, dice, me coges. A mí me encierras, me matas. ¿Puedes coger aquel pájaro? ¿Puedes matar el aire que escondo entre mis uñas? Alejamiento. Bueno, este es otro poema, y se titula Alejamiento. Desapareció al fondo de la calle. La luna había salido ya. Un pájaro sonó entre los árboles. Una historia corriente, simple. Nadie había notado nada. Entre las dos farolas, un gran charco de sangre. Bueno, voy a poner un poco de música para hacer tiempo. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero. Pues español solamente, pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fuma la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Bueno, esta canción deja claro que no ha cambiado la situación nada. Bueno, me atrevo a decir que ha ido a peor, si cabe. Bueno, vuelta al tema. Voy a seguir leyendo los poemas. ¿De verdad has escrito? Ay, qué lío. ¿De verdad has recibido carta? ¿De verdad has recibido carta? Rómpela. Luego la recogeremos trocito a trocito. La pegaremos y la leeremos. ¿Escuchas los disparos? Esto es un poema del mismo autor griego. Y aquí va otro. Y no me molesto ni en poner música porque son tan cortos que estaría más tiempo poniendo música que leyendo los poemas. Y son bastante directos, sin mucha floritura y sin mucha metáfora. Entonces, yo creo que... Bueno, este se titula El sospechoso. Cerró la puerta con llave, miró hacia atrás con desconfianza y se guardó la llave en el bolsillo. Le detuvieron en esa postura. Le maltrataron durante meses, hasta que una noche confesó. Y quedó demostrado que la llave y la casa eran suyas, pero nadie pudo entender por qué había escondido su llave. De modo que a pesar de haberse declarado inocente, siguió siendo sospechoso para todos. Voy a leer otro poema. ¿Quién tropieza en el vacío? ¿Quién tropieza en el vacío? ¿Quién se agrieta y dice, yo eché, echa hoja, florece, así luchamos? Y bueno, estos son los poemas. El próximo lunes me prepararé mejor la poesía de la izquierda y demás, y buscaré más, o sea, buscaré otros poetas, otros escritores, otras escritoras, y investigaré otras obras, bueno, en fin, que os voy a seguir con el mismo tema. Seguramente leeré algo de Pierpaolo Pasolini, que en este programa se me ha escapado, se me ha ido, pero ya, total, va a haber muchos programas y ya he leído cosas suyas. En fin, hay tiempo. Y Me voy a despedir con una última canción. Hoy no sé qué me pasa. Tengo el día... En fin. Un poco... No sé si de nostalgia o cursi o no sé qué me pasa. Bueno, me despido con esta canción. Traducida por Javier Cae. Pasa que no lo habéis oído atrás, ¿eh? Que voy a cantar La tormenta de Brassens, traducida por Javier Cray. ¿Y tú qué? Tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco. Confirmando el refrán, una noche de abril, la tormenta estalló, mi vecina febril, asustada con tanto trueno, brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hacia mí pidiendo protección. Auxílieme usted, sea bueno, ábrame por piedad, estoy sola y no sé si podré resistir, mi marido se fue, pues tiene entre otros muchos fallos, que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar. Es vendedor de pararrayos, bendiciendo al genial Franklin por su invención. En mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el resto. Mira tú que instalar pararrayos por ahí y olvidarte poner en tu casa, caray. Cometiste un error funesto. Varias horas después, cuando al fin escampó, ella se hubo de ir, pero antes me citó para la próxima tormenta. Mi esposo va a llegar y si en casa no estoy, se me va a resfriar, así que ya me voy a secarle la cornamenta. Desde entonces jamás he dejado el balcón, no hago más que poner la máxima atención. En cirros, cúmulos y estratos, la menor nube gris me colma.